Podcast Linux, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Bienvenidos a Podcast Linux, un programa para usuarios domésticos del sistema operativo del pingüino. De la red AV Podcast, red de podcasting. Muy buenas, amantes del software libre. Bienvenido a otra entrega, la número 56 de Podcast Linux. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy vuelve a estar con nosotros Alejandro López, director comercial y cofundador de Slimbook, empresa 100% española que ofrece ordenadores GNU Linux a medida ensamblados aquí, en España. Muy buenas, Alejandro, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer volver a estar contigo. Un placer el mío. Vamos a recordar antes de empezar esta conversación a los oyentes que estamos en una sala Gypsy cedida por neodigit.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana, y que vamos a hablar y vamos a conversar sobre el camino realizado por Slimbook. No sé si te has dado cuenta, Alejandro, que el año pasado hice mi primer aniversario y el siguiente episodio fue un Linux Connection contigo, y este año repetimos otra vez en el segundo aniversario. Pues la verdad es que no había caído, tengo perfectamente en la memoria todas las veces que he podido hablar contigo, y no había caído, pero bueno, es una bonita casualidad, una manera interesante, ¿no?, de volver a empezar un año nuevo. La verdad es que siempre al lado de gente querida siempre viene bien, ¿no? Y sobre todo, Alejandro, el tema de mirar hacia atrás de un año vista y ver todo lo que ha caminado Slimbook, que ha sido mucho. Vamos a intentar aquí desgranar un poquito este año. Yo, en lo personal, los oyentes saben que soy profesor y que ahora estoy terminando el curso escolar. Termina en septiembre y yo siempre mentalmente pienso de septiembre a agosto. No sé si tú lo mismo con todo lo que es el planning comercial, que empezará, digo yo, en octubre. Y después ya la época de diciembre, Reyes y todo esto, no sé si se organizan de la misma manera. Bueno, yo creo que es más bien por tema de vacaciones, ¿no? Los empleados y nos vamos turnando un poquito a las vacaciones. Entonces sí que es julio y agosto quizá, a lo mejor los meses en los que las empresas en general tienen menos tiempo de cosas nuevas y deben estar más en la trinchera. Quizás sea así, quizás sea parecido, ¿no? Un par de mesecillos, no tres, pero unos poquitos. Entonces, lo bueno, Alejandro, podemos mirar atrás y mirar ese año desde que estuviste aquí la última vez. Estuvimos hablando de específicamente del Slimbook One, que fue la excusa perfecta, del cual estoy aquí y estamos grabando con este equipo, que, bueno, me tiene enamorado, está como el primer día y disfrutándolo mucho. Vamos a echar un poco esa vista hacia atrás y vamos a ver este año. No sé si hacerte esta pregunta te da un poquito de vértigo mirar un año atrás y ver todo lo que ha caminado Slimbook. La verdad es que vértigo no me da. Sí que es cierto que somos muy ambiciosos a nivel de hoja de ruta y planeamos cosas que luego no sabemos si vamos a llevar adelante a tiempo o si se van a retrasar, se van a quedar por el camino. Intentamos ser muy ambiciosos y correr una carrera, bueno, una carrera de fondo, ¿no? Pero dándolo lo máximo. Y bueno, vértigo, ¿no? La verdad es que es algo apasionante y, bueno, aunque da mucho trabajo y quita muchas horas llevar un proyecto en el que te implicas también personalmente, es muy, muy satisfactorio. Me alegro mucho de que lo digas. Igual los oyentes no son tan conscientes, o igual sí, ¿no? Alguno habrá llevado alguna vez una empresa o habrá estado en algún puesto de responsabilidad de alguna empresa, de alguna pyme, pequeña, mediana empresa, y sabrá lo que es estar, bueno, en el fragor de la batalla diario, estando en el timón e intentando capear lo que venga por un lado y por otro. Que supongo, y siempre lo pongo muy encima de la palestra, que una pyme tecnológica en España pues tiene que campear mucho. Si es de software libre, si tiene que ver con GNU Linux, yo creo que todavía más. Sí, la verdad es que sí. Mucho, pero bueno, gracias también al equipo que hay detrás y bueno, y a los clientes que no dejan de confiar en nosotros, pues van saliendo todas las fórmulas que vamos haciendo. Lo primero, lo que me llama la atención y animo a los oyentes a que se pasen por slimboot.es para que lo vean, son todos los dispositivos que han salido o se han actualizado en este año. Han sido un montón. Prácticamente todos los que estaban se han actualizado y han venido nuevos. Ustedes no paran de... A mí me encantaría estar en una reunión de ustedes. A ver cómo se van organizando. Pues, bueno, ¿qué tenemos que hacer este mes? Pues este mes tenemos que tocar este tema o tenemos que actualizar este... Ha sido... Es frenético, entiendo yo. La verdad es que sí, y lo que se queda en el tintero. En ese sentido, intentamos un poco ver hasta dónde llegamos, ¿no? En esas reuniones, decir, bueno, pues ahora estas semanas tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, nos tienen que llegar unas pruebas, tenemos que revisar unas piezas y tal. Y yo, mi equipo lo sabe, en ese sentido, yo a veces no les digo todo lo que tenemos que hacer para que no se agobien, digan, ostras, no vamos a llegar a hacer todo esto en este mes, ¿no? El planning es muy grande y tenemos muchas cosas. Entonces, la verdad que sí, son reuniones divertidas y lo que no decimos en algunas de ellas, decimos, bueno, pues esto ya lo diremos a la siguiente, que creo que por estas semanas ya tenemos bastante faena. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que si algo se transmite desde el Limbo, y yo lo tengo muy claro, es ese constante estar a la última, intentar dar un mejor servicio, intentar actualizar todos los dispositivos. Me gustaría empezar por ellos porque desde, creo que el último que se ha actualizado, corrígeme Alejandro si me equivoco, es el propio Limbo One, ¿verdad? Correcto, es el último, el que tú tienes, que se le ha incorporado un procesador de octava generación, se ha saltado de la DDR3 a la DDR4, y bueno, la verdad es que sí, el Slimbook One ya era bueno, ahora es fantástico, y además tiene un precio súper competitivo, y de verdad que me reafirmo en lo que te decía hace un año, en lo que hablábamos, de que es el único ordenador que se necesita en casa, y ahora más todavía. Y bueno, tú lo llevas usando un año, yo también algo más de tiempo en mi casa. Y el nuevo es que va fantástico, o sea, es mejor todavía, entonces es genial. Es una pasada, yo puedo hablar con experiencia que tú bien has dicho, un año, en el cual estoy convencido que mucha gente ignora lo que es tener un ordenador ultra compacto de sobremesa. Lo tengo ahora mismo, para que se hagan una idea los oyentes, en una televisión, porque tengo un monitor por televisión de 32 pulgadas, y lo que es el ordenador, lo que es el Slimbook One, está exactamente debajo, ¿no? El marco inferior, pues ese espacio que queda entre la mesa y el marco inferior, que son muy pocos centímetros, son 14-15, el Slimbook One creo que mide, lo digo de memoria, creo que son 12 centímetros de... No, perdón, 12 centímetros de largo y de ancho. De alto tiene que ser mucho menos porque no es caja, pero bueno, unos 6-7-8 centímetros que te deja una televisión, un monitor en la parte de abajo, ahí mismo lo tengo encajonado y lo tengo perfectamente. Tengo el escritorio totalmente libre, con la potencia que conlleva, pues bueno, pues un ordenador, unos Intel i5 que ahora están con los de octava generación, junto con SSD de súper rápidos de estos compactos. Y bueno, también yo tengo, para no tener que limitarme, otro disco duro HDD de 1 TB, y con eso yo en este año, y les puedo asegurar, tengo bastante, bastante información, porque tanto los vídeos como los audios, cuando no se comprimen, dan mucha información, y lo tengo perfectamente todo ahí. Me cabe en la palma de la mano. Pues sí, es genial. Las medidas, por ser un poquito más exactos, 12 centímetros 12,4 y 12,8 por cada lado, y luego de alto 3,7, o sea, pues no llega a 4 centímetros. Pues mira, lo equivocado que estaba yo. Es una pasada. Yo animo a la gente a que le echen un vistazo. Sabemos que hay otras marcas de informática general, no vamos a decir, porque hay muchísimos de procesadores que tienen algo parecido, pero yo cuando quiero apostar por GNU Linux, siempre estamos lo mismo. Yo creo que este ordenador merece la pena como media center, como ordenador. Yo lo tengo, últimamente estoy trabajando mucho con vídeo, lo cual requiero un ordenador pues que tire cuando tiene que renderizar, y te aseguro que funciona, porque después tengo otros portátiles con otros procesadores y se nota la diferencia abismalmente. Pues sí, la verdad es que sí. Estoy enamorado de él, o sea que ya sabemos. Ese ha sido el último dispositivo para actualizar, pero también tenemos el Pro, ¿verdad? El portátil. Sí, del Pro se sacó el Pro 2, del Katana se sacó el Katana 2 y del Excalibur se sacó el Excalibur 2. O sea que tenemos todo sí, totalmente actualizado. Entiendo que sobre todo estamos hablando de procesadores de esta generación de Intel, y supongo que algún tema más con el tema de discos duros y algo de eso, para dejarlo, bueno, pues actualizado al año en el que estamos, 2018. Sí, hay algunos que todavía vienen con procesador de séptima generación. Sobre todo también se actualizaron las RAMs de R3 a R4. Y, por ejemplo, el Curve, el de monitor curvo, está también, se monta actualmente también con séptima generación de Intel. Tampoco requiere más. Tú date cuenta de que tu One es sexta. Y sí que se monta con memoria de R4 a 2133. Y bueno, son 24 pulgadas de pantalla curva, que la verdad es que es la delicia de todo el que viene a ver el ordenador. Vamos a por ello. Ahí está, es Slim Curve. Yo creo que primero la apuesta por un all-in-one, un todo en uno, no sé si habrá sido arriesgada, no sé si se lo tuvieron que pensar mucho. ¿Tenían ya en el caldero este dispositivo y tardó en salir? ¿O fue algo de, mira, vamos a probar con este nuevo concepto que hasta hace poco, corrígeme, con GNU Linux entiendo que no había nada? Curvo, no. Curvo, no. Curvo con GNU Linux, nada. Y la verdad es que sí, hubieron muchas pruebas. Si te digo la verdad, hacia septiembre del año pasado ya estábamos con algunas pruebas. No con la séptima generación, pero ya estábamos con algunas pruebas. Y bueno, habían algunos fallos, pues el brillo del monitor daba algunos saltos, y cuando tú lo configurabas, ¿no? Pues si el usuario quería reducir el brillo de la pantalla, daba como saltos, ¿no? No era una subida paulatina y podía resultar molesto. Y hubieron algunos inconvenientes y al final tardó bastante más en salir de lo que nos hubiese gustado. A veces nos preguntan, o yo qué sé, pues por ejemplo, cuando hicimos el Día de los Inocentes, sí que es cierto, nos dijeron, ¿vais a sacar un Curvo el Día de los Inocentes? Tal. Y bueno, era algo con lo que llevamos meses trabajando, pero no podíamos desvelarlo, ¿no? Uh-huh. Y además se retrasó varios meses más. Pero bueno, al final se consiguió un dispositivo muy completo, muy versátil, único, y con el que pretendíamos dar una imagen, al igual que con los portátiles de aluminio, se pretende dar una imagen de algo único, algo premium y de calidad, pues este dispositivo también lo es. Y de hecho, éramos conscientes de que no todo el mundo, que a lo mejor quería un all-in-one de 24 pulgadas, y sabíamos que no iba a ser el top ventas, pero por otra parte, lo hicimos porque podíamos. Y si podemos hacerlo por Linux, si podemos hacerlo con Linux, lo hacemos. La verdad es que esa es nuestra manera de pensar, y lo hicimos. Y sobre todo dar un dispositivo novedoso, que a mí es lo que me llama mucho la atención. Normalmente, corrígeme si me equivoco, hombre, arriesgar mucho tampoco sirve como excusa a la hora de proponer un nuevo dispositivo. Hay que venderlo, evidentemente, pero yo creo que el Slim Book Curve lo que hace es poner encima de la mesa un dispositivo que por ahora nadie lo había propuesto en el formato que tú dices, curvo. Y me llama mucho la atención. Otra cosa que siempre intento son sacar hasta donde tú puedas es cómo se gesta un dispositivo. Porque a mí esto me parece muy interesante, ¿no? Desde que hay una idea o te viene la idea dada o le dan ustedes una vuelta hasta donde nos puedas decir, que yo sé que no siempre se puede comentar muchas cosas, pero ¿cómo sale o cómo nace el Slim Book Curve? ¿Nace de ustedes o ven la posibilidad y hacen un remozado de alguna idea que ven por ahí pero que se puede mejorar? ¿Cómo lo hacen ustedes? Bueno, pues te digo, bueno, por una parte, date cuenta de lo que, de que sí que es cierto lo que estabas diciendo, pues que lanzamos un producto único a nivel de GNU Linux. Bueno, a nivel de Windows existen algunos monitores curvos, pero pocos, y en el de GNU Linux no existía. La idea siempre ha estado en nuestra cabeza, el poner en el mercado dispositivos únicos, especiales. De hecho, tú no podías comprar portátiles de aluminio con GNU Linux hasta que hace 3 años dimos el golpe encima de la mesa y nacimos, ¿no? Entonces, dentro de esa filosofía del intentar ofrecer algo único, nosotros tenemos muchas ideas, pero para llevar a cabo cualquier idea de comercialización de producto, pues tienes que tener los contactos con los fabricantes y con las fábricas. En este caso, probamos suerte con alguna fábrica nueva a nivel del All-in-One, de este ordenador curvo, y la verdad es que las experiencias no nos fueron bien. Por eso te digo que hubieron algunos fallos. Uh-huh. Tuvimos que recurrir a alguna otra fábrica que ya conocíamos con anterioridad, pero que no había, pero que habíamos descartado para tema de portátiles. Y bueno, surgió el entendimiento de que queríamos un producto diferente. Y la predisposición también del fabricante de hacernos caso, ¿no? En ese sentido, aquí siempre también se juega un poco con esa negociación y de producto, ¿no? Por ejemplo, pues por ponerte un ejemplo, ¿por qué no hay, por ejemplo, más elección de tamaño de pantalla? O sea, ¿por qué no puedes comprar a lo mejor curvo con 21 pulgadas o curvo con 32 pulgadas? ¿No? Solo estamos ofreciendo el de 24. Bueno, pues porque no es un producto que la fábrica comercialice en varios tamaños, es un producto al que hemos llegado a un acuerdo para que se fabrique el panel curvo de ese tamaño y hemos puesto nuestro hincapié en pedirle al fabricante y en comprar unas unidades curvas de 24 pulgadas y no arriesgar en 21, 24, 27, 32, ¿vale? Y bueno, sobre todo también la predisposición del fabricante de negociar esos paneles curvos. Eso tiene que ser un mundo, Alejandro. Esas negociaciones, esa búsqueda, sí. Eso que tiene que marear. Yo en mi silla de maestro, como le digo muchas veces, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, que va. Eso tiene que ser quebraderos de cabeza, la verdad, ¿eh? De muchos, tener que tocar muchos palos, entiendo yo, y que todos se alineen para que después salga todo bien. ¿Qué versión empezó a funcionar de todos los Slim Book Curve que empezaron, te digo, ¿no? Los primeros dispositivos previos hasta que dieron exactamente con los componentes y con todo para que dijeran ya funciona. ¿Y cuántos meses pasan ahí? Eso puede ser una pasada, ¿no? Claro, pues ya te digo, aquí pasaron en total, pues creo que más de 6 meses. Madre mía, medio año. Sí. Medio año para ver la viabilidad de un producto a la hora de ponerlo en el mercado. O sea, después. Sí, claro. Y sobre todo lo que tú dices, también que se alineen un poco los astros. Hay veces que hay algunos dispositivos que son más fáciles de cuadrar, pues porque los fabricantes tienen otras carteras y otros productos y otros clientes y tal. pero hay otros dispositivos que, bueno, pues eso, que tardan muchísimo en salir, en gestarse y son una aventura. Pero con mucho optimismo afrontas esa aventura y esas negociaciones y se han comprado estas unidades y luego resulta que les falla esto, hay que cambiar aquello, vale, pues esto hay que volver a enviarlo a China y que le cambien esto que aquí falla o... Pero bueno, al final, bueno, creo que te lo he llegado a decir en alguna ocasión, hay alguna serie de dispositivos que a veces acaban en casa de nuestra, ¿no? Del equipo, que llevan nuestro logotipo, la BIOS o lo que sea, ¿no? Cuando arrancas, pero en realidad nunca se han comercializado porque fallan, y hay dispositivos, bueno, pues que se acaban devolviendo a la fábrica para que le cambien algo y ver si la nueva versión pues funciona mejor. Yo siempre he pensado que en Slimbu tiene que haber una estantería con cantidad de dispositivos así puestos, de estos que no salen, que se quedan en testing, ¿no? Y que tiene que haber ahí muchas horas de trabajo, muchos esfuerzos para que al final, pues bueno, pues ahí no suena bien la campana y hay que seguir probando. Pero, no podrías hacerle una foto, pero a mí me encantaría tener esa foto para ver por dónde han ido los tiros en estos ya. Pues prácticamente ustedes dentro de poco hacen 4 años ya. Tres años ya de esfuerzo, trabajo. Yo puedo decir que conozco a Alejandro y sé los quebraderos de cabeza que eso conlleva. Insisto, porque todos los oyentes lo sabrán, el quien haya tenido algún puesto de responsabilidad en alguna empresa, en alguna pequeña o mediana empresa, sabrán de lo que estamos hablando y sobre todo a la hora de ser creativos, a la hora de poner en el mercado dispositivos o productos diferentes y sabrán lo que es el esfuerzo. A mí eso ya me merece el máximo respeto hacia Slimbook. Porque creo que es un trabajo que creo que se ve recompensado, pero que hay un esfuerzo atrás que desconocemos. Sí, de hecho, bueno, por ponerte un ejemplo, ahora hemos sacado hace poco un pequeño dispositivo, es una capturadora para tema de capturar lo que la salida HDMI de un ordenador y poder grabarla con otro ordenador, para tema, pues, por ejemplo, de proyectores, si tú estás proyectando y quieres capturar las presentaciones, los cursos que se hacen en Linux Center. Y bueno, ese tipo de dispositivo, por ponerte un ejemplo de cosas que son diferentes, ¿no? A lo mejor en este tipo de dispositivo no hemos influido en cambios grandes cambios de hardware, pero sí que es cierto pues que se tuvo que hacer la correspondiente investigación de comprar cosas, de pedir ciertas cosas y ciertas referencias. Nadie te garantiza que nada vaya a funcionar en Linux. Entonces, la sexta cosa que pruebas, resulta que funciona en Linux lo suficientemente bien. Porque, bueno, a lo mejor la tercera o cuarta cosa que has comprado, capturadora, la has conseguido hacer funcionar, pero resulta que cuando has actualizado el kernel ha dejado de funcionar. Y entonces no puedes poner a disposición del cliente un producto cuyo soporte sea efímero, cuya compatibilidad sea efímera o que vaya a funcionar a lo mejor solo en determinada distro, ¿no? Intentamos que sea todo lo más compatible posible y a lo mejor para llegar hasta ello pues has tenido que comprar 6 placas distintas o 6 capturadoras distintas hasta que has encontrado una que ha superado todas las pruebas. Ahí en ese caso pues arriesgas menos inversión económica, ¿no? Porque son productos más económicos. Tampoco son productos que a los que queramos destinar mucho esfuerzo, pero por ejemplo la capturadora, pues al final, ya te digo, hubieron 6 por el camino, en poco tiempo, por suerte. Pero bueno, es un dispositivo que quieres poner en el mercado porque dices, ostras, y si alguien quiere una capturadora que funcione con Linux y no la encuentra como no la estamos encontrando nosotros, bueno, pues si nosotros tenemos al personal en China y la capacidad de realizar esa búsqueda, vamos a hacerla y vamos a intentar poner eso en el mercado para que más gente lo pueda comprar y usar con Linux. Qué bueno. Sí, la capturadora, que es el último dispositivo que han sacado en Slimbook, que me parece muy acertado. Yo creo que también hay mucha gente que necesita Pues desde crear vídeos, a veces nosotros sabemos, a mí me pasa mucho y además me llama mucho la atención ese dispositivo. A la hora de crear desde cero, ¿no? Un screencast de una instalación sin tener que depender Por de ejemplo. hacer pues un espacio virtual, ¿no? Claro, Un exacto. virtual Podrías box. Exacto. capturar, pues eso, desde la BIOS, desde el primer momento, ¿no? Es Efectivamente. independiente y es totalmente independiente, entonces captura todo lo que saldría por la pantalla. Exactamente, y me parece que es ideal, ideal para hacer muchas cosas que hasta ahora sabíamos o desconocíamos, mejor dicho, la compatibilidad con GNU Linux. Ahora está, y yo creo que es un dispositivo que me terminaré comprando porque quiero hacer algunas cositas a la hora de instalar en otros dispositivos. Por ejemplo, piensen los oyentes en ordenadores antiguos, instalaciones de distros ligeras. Pues con esto lo podríamos hacer porque no va a tirar de esa computadora lo que es la captura. O sea que podremos tener un segundo ordenador más competitivo y hacer esto sin problema alguno. Muy, muy buena idea, la verdad, Alejandro. Muy buena idea. Gracias. Y para mí, lo más llamativo de este año, bueno, hay muchas cosas, sinceramente, pero que además de todo esto, además de estar con dispositivos para arriba y para abajo, el crear el Linux Center, y yo voy, si me lo permites, voy a titular este episodio como Linux Center porque me parece lo más llamativo y lo más pensado a la comunidad. Me parece también un acierto, un océano muy bonito, pero que también hay que campear, pero me parece también un acierto. Linux Center que nace como para crear comunidad, pero no desde lo que es, bueno, lo virtual, que casi siempre tú ahora y yo estamos hablando, pero hay espacio de por medio, sino desde el localismo. Qué importante es eso, que muchas veces lo decimos, tú lo sabrás más porque este año también te has pasado por muchos eventos. Qué importante es verse, centrarse y tener esa socialización que a veces nos quejamos de que la hemos perdido un poco en lo que se refiere a comunidad GNU Linux. La verdad es que sí. Básicamente, bueno, lo acabas de comentar, pero a todos nos gusta Linux y muchos de los oyentes y mucha gente ha tenido un blog, ha compartido conocimientos de Linux o bueno, ha participado en un foro, ¿no? Y lo que pretendía un poco con esta iniciativa era decir, bueno, si tienes un blog y te gusta explicar cosas, ¿por qué no un día lo haces tú a tú, ¿no? Cara a cara a alguien le explicas. Le quieres explicar cómo usar el GIMP, le quieres explicar cómo bueno, programas algo, le quieres explicar cuál es tu mega sistema de Rsync para tus supercopias de seguridad y lo compartes en el blog. Bueno, pues vamos a hacerlo de manera presencial, vamos a hacerlo viéndonos la cara, las caras, echándonos unas risas y vamos, si podemos, pues compartir todo ese conocimiento que estamos haciendo, pues de otra manera un poco diferente. Le hemos añadido el tema del streaming, de subirlo al canal de YouTube, de que los cursos o talleres se puedan visualizar en cualquier momento. Y hemos puesto un granito de arena que yo considero también muy importante porque no lo había. Es otra cosa que dices, ostras, ¿por qué no se ha hecho antes? Y la hemos hecho pues por lo mismo, porque podemos. Entonces, como podemos y somos linuxeros y nos gusta muchísimo Linux, lo damos todo y lo hacemos. Y ha sido una aventura. No sé si seguir contándote un poco cómo ha ido la experiencia, pero Por supuesto, por supuesto. Y déjame hacer un dime, inciso para dime. que los oyentes también se centren un poco, sin negar a los que no podemos estar allí, porque Claro. tú has comentado muy bien, los streaming de todos los cursos lo están haciendo. Y después, otro tema muy a tener en cuenta es el foro en linuxcenter.es que está funcionando de las mil maravillas. Sí, la verdad es que, bueno, está funcionando bastante bien. Esperemos que todavía capte más seguidores, porque aún le faltan algunos. Más actividad todavía, espero que tenga. De momento, pues la gente que hay es gente con muchos conocimientos, están echando un cable de unos a otros. los foros están bien, o sea, los grupos de Telegram están bien, pero a veces la información se pierde, no puedes volver a buscar un tema antiguo de una ayuda que le echaron a alguien un cable hace 2 semanas o hace 2 días y no la encuentras en el grupo de Telegram. Entonces, buscamos un espacio también en el que la ayuda de gente entre la gente, entre la comunidad, pues estuviese otra vez acogida y ordenada en un foro como los foros de antaño, la verdad. Siempre nos quejamos de que a veces no divulgamos o no tenemos ese espacio para tender la mano a que se promueva, y Linux Center yo creo que es habilitar un espacio y darle forma a esa necesidad. Encima, los que estén por Valencia, a mí se me ponen, Alejandro, los dientes largos, no, larguísimos. Cuando yo veo a gente, José GDF, Atareado, están más cerquitas ahí. Seguro que hay otra gente que ahora no me viene el nombre a la cabeza. Uh-huh. Los que más conozco aquí, ahora que me vengan rápidamente, son ellos. Y uh-huh. cada vez que veo una foto que están allí, la verdad es que soy chirriar de dientes, ¿eh? Aquí en Canarias, en Tenerife. Bueno, la verdad es que es un placer. Es una aventura fantástica. Aparte de que, bueno, como negativo solo te diré que ahora trabajo los sábados. Ahora, antes lo hacía desde casa y a otro ritmo, pero ahora, claro, si hay curso el sábado hay que venir aquí temprano, hay que dejarlo todo listo y preparar el curso. Eso es lo único negativo. Pero bueno, sarna con gusto no pica, ¿no? Esto que dicen de sarna con gusto no pica. Y es un placer trabajar los sábados y conocer a toda la gente que está muy cerca, que en realidad antes estaba solo online y que ahora están en el cara a cara. Gente con altos conocimientos que viene aquí y explican a otra gente cosas fantásticas, ¿no? La verdad es que es un placer, y aunque haya que trabajar más y haya que coordinarse más o haya que cuadrar a veces horarios o fulanito no puede y le cambiamos la fecha y ahora tiene que ser no sé quién y hay que avisar a no sé cuántos y hay que llamar a no sé quién. Bueno, es un poco rollo, pero vamos, cosas que a lo mejor pues no te planteas, ¿no? El decir, bueno, pues este año, ¿cómo voy a plantear la carrera profesional que estamos siguiendo, el camino tal? Bueno, pues vamos ahora a coordinar una serie de talleres, cursos, gente. Es una aventurilla también nueva, pero bueno, muy, muy placentera y la verdad es que muy gratificante. Y Linux Center no da nada. O sea, a nivel económico, en la página web pone que la mitad de los cursos son gratuitos. De momento son el 100% de los cursos. Te comentaré que hay un banner que dice que la mitad de los cursos son gratuitos, simplemente porque si alguien quiere venir a Linux Center a dar un curso de pago, porque lo considera también, claro, y quiere, bueno, pues eso, te quieres preparar para una certificación de Linux, por ejemplo, y es un curso de pago que son varias sesiones, y el profesor quiere darlo aquí, bueno, pues es bien recibido aquí. Entonces ese banner está como diciendo, bueno, aquí se pueden dar cursos de pago también, pero de momento pues todos son gratuitos, Linux Center no da un euro y todo se financia a través de las ventas del Linux, que esperemos que la gente siga comprando el Linux y así podremos seguir haciendo cosas por GNU Linux, la verdad. Lo van a parar en verano prácticamente. Estamos mirando los cursos que hay propuestos y yo creo que ahora mes de julio siguen. Agosto no. Por requerimiento personal y familiar. Exacto. Van a tener que cerrar y no por otro motivo. Y en septiembre siguen y tienen ahí organizado. ¿Hasta qué mes seguro tienen organizado cursos? Bueno, estamos ya cuadrando el calendario de septiembre y octubre. Y bueno, vamos un poquito con eso, ¿no? Con planear los 2 próximos meses. La idea es siempre ir planeando a 2 meses vista. Pues la verdad es una pasada. ¿Alguno de los cursos de septiembre te va a gustar? Espérate que lo termine de cuadrar. Y porque no es, la persona que lo da tiene los horarios un poco difíciles y no se lo dicen con muchas semanas de antelación. A ver si alguno de los cursos de sonido te va a gustar. Ya sé quién es. Y sí, por diciéndome las dificultades, el horario, ya sé quién es. Bueno. Fenomenal. Yo creo que hay que seguir tirando por ahí. La unión hace la fuerza. Yo siempre eso lo he tenido muy claro. Y es importante, teníamos un hándicap hasta hace muy poco en el tema de la falta de eventos locales a la hora de vernos presencialmente, que uh-huh. eso es muy importante, el hacer piña para después sentir que no estás solo uh-huh. y tirar para adelante con muchos proyectos. Uh-huh. Y eso es bueno, y yo creo que el Linux Center bueno, ya navega bien y va a ir a buen puerto, seguro, estoy seguro. Y que eso, además de animar al propio Slimbook, porque por allí pasará mucha gente, sí. y eso es bueno, después que redunden todos ustedes ese esfuerzo, y me parece genial. Muy buena idea, muy buena idea. Y entiendo que va a irle fenomenal en ese sentido. Pero cuéntame, Alejandro. No, pues decir, desde mi punto de vista, lo más grande del Linux Center es toda la gente que está viniendo a colaborar con nosotros y está viniendo a compartir conocimientos. Y todos los sábados venga alguien más del equipo o algunas personas más de mi equipo. Yo vengo todos los sábados porque qué menos, o sea, desde mi punto de vista, ¿no? Que recibir yo a la persona que viene a explicar cosas y a explicar conocimientos. Porque nosotros estamos brindando el espacio e incluso, bueno, también damos algún que otro cursete, algún que otro taller, pero para mí es un honor poder recibir y poder estar aquí y recibir y darle la mano y las gracias a la persona que viene a impartir el taller o a compartir conocimientos. Y de hecho, soy yo también las personas pues, que a lo mejor les llama y coordina con ellos cuándo lo van a hacer y tal, pues también como respeto hacia estas personas, ¿no? Porque al final son muy grandes por venir a compartir conocimientos y yo no puedo hacer más que quitarme el sombrero, extender la alfombra roja y decirles, por favor, pasar, ¿qué más queréis? Un café cuando llegan, un refresco, agua fría, vamos a hablar, ¿cómo vas a hacer el taller? Perfecto, genial, aquí lo tienes todo, y brindárselo todo en bandeja dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, se nota mucho, Alejandro, ¿eh? La verdad es que parte de este episodio yo me gustaría, tú eres la cabeza visible de Slimbook, pero detrás hay un gran equipo que se nota, lo he notado mucho en los foros, ya se lo puedes decir a algunos de ellos y a alguna de ellas, se lo puedes comunicar, igual ahora lo están escuchando, y sobre todo felicitarles por el trabajo. Porque yo creo que es un trabajo que cuesta, me costa, pero que está viendo su fruto. Te voy a hacer una concesión. Mira, hace poco estuve hablando con una persona y hablamos muy bien de Slimbook en general y de ti en lo personal, de todo el esfuerzo que están haciendo. Y ahí me gustaría enlazar con la otra pregunta, porque ya hacen todo el tema de dispositivos, actualizarlo, poner nuevos conceptos encima de la mesa para que los que somos amantes de New Linux podamos tener bueno, otros elementos, Linux Center, y aún así prácticamente han estado en todos los eventos nacionales y no se han perdido casi ninguno. Si se han perdido alguno, seguro que hasta le habrá costado mentalmente decir, oye, me cachis, ¿por qué no podemos estar allí? Pero es que, ¿dónde no han estado este año? Pues la verdad, hay un evento en Málaga de Bicham, bueno, algo de programación y playa y tal, y en ese no hemos estado. Pero porque igual les pisaba con otra fecha, seguro. Pues casi, porque nos enteramos tarde y no pudimos ir. Pero pero vamos a hacer una pequeña lista en dónde han estado mentalmente. A ver, últimamente estuvieron en Guadeca, Almería, ¿no? Sí, hemos estado en Guadeca, Almería. Hace poco. Correcto. Hace poco. Y si tiramos hacia atrás, ¿qué más? Pues bueno, montamos la academia aquí en Valencia con Tomás, otro miembro de CAD España, ¿vale? Y bueno, y con el resto de miembros de CAD España, pero bueno, nosotros como organizador local nos encargamos de las cosas, algunas de las cosas locales, caterings y demás. Es verdad, historias, sí, es verdad. ¿Vale? No solo vamos, sino que además si podemos colaborar, colaboramos. Bueno, ahora estamos también colaborando con los fregados de GNU Linux Valencia, que saben que está en su casa siempre que quieran. Y luego hemos estado en ¿cómo se llama? En Gijón. Exacto. En la UbuCon. En la UbuCon. Estuvimos también en la UbuCon anterior en París. ¿Vale? ¿Y dónde más hemos estado, además de la Academy? Me suena, bueno, en los Open Code, ¿no? En, ¿cómo se llama? No estuvimos, colaboramos con ellos, pero no pudimos ir al final. Nada, una colaboración simbólica. La verdad es que un saludo muy grande aquí a Javi Linux, que hizo un gran trabajo y al final no supo mal no poder ir. Estuvimos en la inauguración del Linux Center. ¿Cómo no? Que ese fue otro fregado importante. Porque bueno, se juntaron aquí más de 50 personas, no recuerdo ahora mismo si 60 o por ahí. Hay vídeos por ahí que están fenomenales, ¿eh? Bueno, de la inauguración, mucha gente y muy buen feeling. La verdad es que sí, la gente se lo pasó muy bien, hubo comida de sobra y bebida de sobra y mucha temática de Linux. Entonces, si hay Linux, hay comida y hay bebida, ¿qué más quieres? ¿Y qué más? Me suena que desde el verano pasado hasta este en algún sitio más han estado, ¿eh? Sí. Ah, bueno, estuvimos en la LibreCon en Galicia. Estuvimos en la LibreCon, correcto. Y en algún sitio más, cuyo nombre no recuerdo. Bueno, si no después me lo paso, lo vamos a dejar en las notas del programa. Son muchos sitios, ¿eh? Yo creo que también el que se puedan hacer visible, el que colaboren, el que estén colaborando en tantos proyectos que hay por ahí, se nota mucho y se nota esa apuesta que apostar por las cosas, se nota que la hacen por convicción, pero el esfuerzo que conlleva también, ¿eh? Que las personas tenemos la energía limitada, tenemos un cierto límite y casi siempre el Limbu pues piensa más en la comunidad que en lo personal y se nota porque un día están aquí, otro día están allí, fin de semana, sábado por aquí tienen curso, otro sábado se tienen que ir a algún evento nacional y eso es un esfuerzo que hay que valorar y hay que valorar mucho. Sí, y bueno, estuvimos en la Open Expo recogiendo un premio que no nos esperábamos. O sea, estas cosas, esto que dices, no, esto siempre le toca a otro, esto le tocará al amigo de un amigo de un amigo o algo así. Pero no, nos lo dieron a nosotros y yo creo que es un poco pues por lo que dices, ¿no? Por estar apoyando mucho a la comunidad, intentando... es que... Claro, intentamos no vender un producto, sino vender un servicio, un servicio de garantía, un servicio por venta, un servicio de contacto con la comunidad, con los usuarios. Y al final nos dieron ese premio y la verdad es que un placer también, ¿no? El decir, bueno, pues no te lo esperabas y nos lo han dado. No nos lo creemos, pero genial, ¿no? Fantástico. El premio Open Awards 18, mejor proveedor de servicios y soluciones open source. La verdad es que yo disfruté mucho de ese premio y especialmente disfruté mucho porque me acordé mucho de ti. Y yo creo que yo pensé, ¡buah! Alejandro tiene que estar gozando ahora y te lo mereces tú y todo el mismo. Y también disfruté mucho de Paco Estrada, el premio a mejor blog o medio de comunicación. Cuando ya un podcaster o un podcast le dan un premio a mejor medio de comunicación por encima de cualquier blog, aquí hay cosas que están cambiando, ¿eh? Llevo diciéndolo semanas en este espacio y en otros en el que he estado, que hay algo que está cambiando. GNU Linux Valencia también está ahí haciendo sus podcasts que están fenomenal. Hay una ebullición con el tema del podcasting que estamos en el momento. No sé si soy muy positivo en pensar eso, pero sí. Se nota. Y me alegro mucho, al equipo, a ti especialmente, cuando en Telegram, bueno, salió que le habían dado el premio, me alegré muchísimo, muchísimo. Gracias. Estaba sentado al lado de Paco Estrada, y le dieron el premio, le di la enhorabuena, tal, volvió a sentarse, dije, ostras, qué bonito, y le dije, bueno, ya podemos irnos, ¿vale? Y porque dije, a nosotros no nos lo van a dar. Y éramos los. Fui, la nuestra fue la última categoría, nos lo dieron y dije, no fastidies. Y la verdad es que estuvo muy bien. El discurso de Paco y el discurso improvisado que tuve que dar porque no teníamos nada preparado. Y la verdad es que el premio es de la gente, del equipo, de todos los que hacen posible pues que Linus siga haciendo cosas, siga trabajando día a día con la comunidad y por la comunidad, y ahí estemos. Si han dado el premio a Slimbook es porque las cosas se están haciendo bien, ¿eh? Gracias. Yo no sé si tú eres muy yo en lo personal a veces me exijo mucho. Yo sé que tú te exiges el doble que yo. Yo sé que tú te exiges el doble que yo. Bueno, que te conozco. La verdad es que Pero piensa que este premio es la respuesta a un trabajo muy bien hecho y que van por el camino indicado. Gracias. La verdad es que sí, soy muy, muy exigente, muy, muy, muy, muy perfeccionista. A veces tengo que darme cuenta que tengo que bajar un poco el listón también con la gente de mi alrededor. Y estas cosas a uno le dan impulso, pero a veces debemos, y espero que tú también lo interiorices en algún momento, a veces debemos pararnos a disfrutar de las cosas buenas antes que dar ese impulso hacia las nuevas cosas buenas, ¿no? Que es un poquito lo que a veces me pasa a mí, que voy con tanta inercia de hacer muchas cosas buenas que no me paro a saborear todas las buenas que están viniendo, y tenemos que hacerlo, tenemos que saborearlas y tenemos que disfrutarlas, y el camino es muy, muy importante, la verdad. De vez en cuando parar, no lo digo por ustedes ni mucho menos, ¿eh? Uh-huh. Pero en lo personal también a mí me pasa. A veces parar, mirar atrás, darte cuenta de las cosas, o que alguien con un pequeño comentario y tal te haga darte cuenta de dónde estás, cuál ha sido, uh-huh, el camino y todo lo que has dejado atrás, todos los esfuerzos y todos los retos. Es importante y seguir tirando para adelante. Después sí. Se mira 2 segundos para atrás y después seguir para adelante, que es lo ideal. No te voy a decir nada que no sepas, porque ha sido tu aniversario y te lo ha dicho un montón de gente, yo también, pero es un placer escuchar tus primeros podcasts, ver cómo siempre estaban bien cosidos, pero has hilado mucho más fino, has dado puntadas mucho, mucho mejores, y has creado a tu alrededor pues una comunidad y has puesto a disposición también de las comunidades pues muchísima información, muchísimo conocimiento, y bueno, pues lo mismo, o sea, es que es mirar atrás y decir, ostras, estoy haciendo algo muy, muy grande, Juan, lo estás haciendo. Y enhorabuena, mola mogollón, porque no sé cómo decirlo, pero mola mogollón y de verdad enhorabuena, porque se ha llegado muy lejos y con esa tónica vas a seguir llegando mucho más lejos y no vas a tener que reinventarte, porque ya eres un invento fantástico. Yo estoy disfrutando mucho, la verdad. Yo con un esfuerzo, pero que lo hago desde el disfrute, como Slimbook también tendrá sus momentos malos y sus momentos buenos, que todos los tenemos, esos traspiés, uh-huh, pero que en lo personal no ha habido traspiés prácticamente, aquí. Muy la bien. Verdad es que he disfrutado mucho y me gusta mucho el darme cuenta que puedo ser agente de cambio para mucha gente. Hace poco alguien me decía en un pequeño comentario, oye, estoy utilizando GNU Linux porque he escuchado uno de tus podcasts. Y a mí, ya eso ya, olvídate de todo lo demás. Todo lo demás es secundario. Disfruto mucho con eso porque en el momento a mí también lo han hecho y me siguen ayudando a disfrutar de este maravilloso sistema operativo, de esta filosofía, porque trasciende más a lo que es el código. Y yo creo que momentos como este que tenemos para compartir esta charla contigo es lo que yo saco en claro, que este proyecto funciona por eso. Ahora estamos compartiendo, para mí es vida, ¿no? Son retos, son anhelos, son, bueno, ideas que quieres conseguir, sueños que poco a poco Slimbu va consiguiendo, y yo disfruto porque lo veo y porque me encanta que haya una empresa en España, una empresa hispana que hace posible eso, que GNU Linux sea un sistema operativo porque tiene dispositivos que podemos nosotros hacernos con ellos y que son equipos que pueden funcionar y funciona a la perfección con lo que son componentes de 2018, son equipos de última generación para disfrutar de GNU Linux. Y yo creo que cuando pasa eso es que se está haciendo las cosas bien. Gracias, la verdad es que es trabajo de todos que GNU Linux cada vez llegue a más gente, desde trabajo de los que nos encargamos del hardware o trabajo de los que se encargan de la difusión, como sois vosotros, o como eres tú. Y la verdad es que GNU Linux, bueno, esta es siempre la pregunta, ¿no? Es decir, ¿no? ¿Será el año de escritorio de GNU Linux? Yo creo que esa es una pregunta que quedó muy atrás. Para antaño, porque GNU Linux no para de crecer y con eso nos tenemos que quedar, ¿no? No hay un año de escritorio y un año de crecimiento y un año de crecimiento y un año de crecimiento y un año de crecimiento y así va a seguir siendo. Gracias a mí, todos. Sí. Yo creo que alguien me lo dijo una vez, dice, GNU Linux será lo que nosotros queramos que sea, no tenemos que esperar a que sea el año de GNU Linux, ni que sea el año del escritorio, ni que sea el año del entorno de escritorio X o Y. Si nosotros apostamos por ello, nosotros vamos a crear un antes y un después. No vamos a esperar a que nos lo haga, ¿no? A que venga el año de GNU Linux. El año de GNU Linux es si cada uno aporta desde un comentario, desde crear un blog, desde compartir lo que quieran, desde apostar por empresas que tienen dispositivos GNU Linux como Slimbu. Si nosotros queremos que eso sea posible, está en nuestra mano, no está afuera. Eso lo tengo clarísimo. Me lo dijo alguien hace tiempo que pasó por el programa y cada vez estoy más convencido de ello. O sea, tenemos a la sartén por el mango. Eso quiere decir que si nosotros queremos que GNU Linux sea un sistema operativo, tenemos que empezar pues, por nuestro círculo más cercano y a partir de ahí combatir otros sistemas que son privativos, pero con el buen hacer que tiene nuestro software libre, que es GNU Linux. Clarísimo, lo tengo. Cada vez más. Perfecto. Y en esa iniciativa por la difusión, Linux Center, genial también, porque el otro día lo comentaba, el hecho de decir, bueno, si tú tienes, se lo comentaba una persona y me decía, no, yo le quiero explicar cómo usar básicamente Ubuntu a bueno, dos familiares, y le dije, pues vente aquí, lo explicas, y si vienen dos más, se lo explicamos a cuatro, ¿no? O sea, aunque sean personas mayores a las que les quieres poner Linux porque tienen un portátil viejo, o sea, no importa el nivel de conocimientos, no importa el tipo de máquina, al final lo interesante es la difusión, ¿no? Y bueno, todos lo hacemos, hay quien lo hace, pues eso, a un padre, a un tío, a un abuelo, a un amigo, a un vecino, ¿vale? Y bueno, pues aquí también tiene cabida, por ejemplo, en el Linux Center, que un día les quieras explicar a tus tíos o a tus abuelos o a tus... Igual a lo mejor, en lugar de venir solo a tus abuelos, vienen sus amigos también y vienen cuatro personas, seis personas, las que sean, y todos bebemos del mismo conocimiento, ¿no? Pues ya saben, a todos los que disfruten de tierras valencianas, ya saben que tienen Linux Center ahí. Vamos a dejar también, bueno, linuxcenter.es, ahí tienen toda la información. Lo dejaremos también en las notas del programa. Y mucho ánimo, dientes largos a toda la gente que vive cerca o alrededor de Valencia. Les puedo asegurar que tendré que pasarme yo por ahí. No sé cuándo, ni dónde, ni en qué momento, perdón. Pero por allí tengo que pasar. Alejandro, para ir terminando, próximos proyectos e ideas, lo que puedas compartir, que sé que a veces es complicado. ¿Hay ideas rondando? Entiendo que sí, pero... Siempre hay ideas rondando. Es difícil compartirlas y te pondré un ejemplo. Hubo una vez que un periodista de un medio de primera línea me preguntó si íbamos a sacar algún ordenador así bonito como el Mac, el All-in-One de Mac, ¿no? De Apple, perdón. Y teníamos el Curve en la mesa de trabajo y iba mal. Y le tuve que decir que no vamos a sacar nada. Y me mordí la lengua, me mordí muy fuerte y sangró. Pero no pude, ¿no? En ese sentido... Y de hecho el proyecto, ya te he dicho, se retrasó 6 meses. Pues porque a veces las cosas no salen y no funcionan. Tenemos cosas, estamos probando cosas, no sé qué va a salir al final y qué no. Siempre, cada poco tiempo, tenemos alguna cosa que estamos probando y que estamos intentando hacer funcionar con Linux y estamos viendo si es estable o no es estable. Y no te sabría decir exactamente, pues, hasta que no entramos en fase de pruebas, ¿no? Que siempre los dispositivos entran en fase de pruebas normal. Fase de pruebas normal, depende del dispositivo, es que se les da uso, aparte de que del uso de pruebas, el uso normal es usarlo normalmente, o sea, día a día, durante 2 meses, y ver cómo se ha comportado con las distintas actualizaciones del sistema, ¿no? Hasta que algo no entra en uso normal y está terminando el uso normal, no se puede verificar que realmente vaya a funcionar. Tenemos cosas. Si saldrán o no saldrán, no lo sé. Vale. No te sé. Hasta ahí puedo contar. Voy a ser un poco malo, me lo vas a permitir. Sé que prácticamente tenés actualizadas a la segunda versión la mayoría de los dispositivos. De salir algo, será algo nuevo. ¿No? De salir algo. Sí, de salir algo sería algo nuevo, sí. Qué bueno. Pues bueno, a la expectativa estamos todos. Un placer, Alejandro, tenerte aquí. Un placer volver a coincidir un año después, ver todo el camino hecho de Slimu. Para mí es un disfrute que se vio materializado con el premio Open Awards a Mejor Proveedor de Servicios y Soluciones Open Source. Bueno, disfruté como si me lo hubieran casi dado a mí, te lo puedo asegurar. Gracias. Lo de Paco Estrada me llenó mucho porque es una gran persona. Pero conozco bastante el esfuerzo que ha hecho Slimu y que has hecho tú en lo personal también, y creo que es más que merecido este premio. Muchas gracias. La verdad es que es un placer volver a estar aquí contigo. Siempre tan amable, tan cercano. Y sobre todo, pues eso, estar en un podcast de tanta calidad con la que lo imprimes, ¿no? En lo personal te tengo un aprecio enorme y tú bien lo sabes. Pero en lo profesional, pues te admiro por tu trabajo y tu dedicación. Yo, pues, podré ser admirable por el mío, pero eso no quita, ¿no?, que yo te admire por el tuyo y por tu calidad y profesionalidad en lo que haces. Gracias. Yo, profesionalidad, no sé, corazón, todo lo pongo todo lo que tengo, porque además disfruto mucho. Disfruto esta horita que hemos estado aquí. La vivo, la verdad. Es como irme a tomarme una buena cerveza, además de marca, como digo yo, con un buen amigo. Pues esta conversación que hemos tenido tú y yo la he saboreado bastante y te la agradezco. No pasará un año, ¿eh? Volveremos a vernos en menos de un año y seguro que tendrás algo que compartir aquí. Aquí tienes tu casa, Slimu, bueno. Es parte muy importante. Eres la persona que más veces has estado aquí en Podcast Linux. Te lo digo ya. Ya has estado 4 veces. Vaya, te lo agradezco. Si te digo la verdad, me apetecía volver a grabar contigo porque pensaba que hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. Y bueno, 4 serán muchas, pero me parecía que hacía mucho tiempo que no hablaba contigo. Espero eso, que no pase un año y bueno, bien sea con novedades, con formatos o como sea, pues sí, volver a hablar y volver a contarte cosas. Espero que la próxima vez también sean cosas muy, muy interesantes y sean de disfrutarlas. Te puedo asegurar que por mi parte un montón, y a los oyentes estimo también, ¿eh?, conocer hasta lo que podamos, porque entendemos que todo lo que se hila en una empresa pues tiene que llevarse algunas cosas desde, bueno, un poquito en secreto para no dar pistas a otros, pero es, para mí me parece, vamos, súper interesante como una empresa apuesta por GNU Linux. Empieza a poner dispositivos que algunos de ellos, como el Slimbook Curve, son totalmente novedosos, pero aún así, como están todos los eventos, como crea un lugar de formación y también un lugar digital de foro, de encuentro, de streaming, de cursos, de todo esto. Y es así, Slimbook es una marca que despierta interés no solo por los dispositivos, sino por la filosofía que lleva y que ha sido tenida tan en cuenta que se ha llevado el premio Open Award. Alejandro, felicita a todos los compañeros y compañeras de Slimbook. Sí. Un abrazo para todos, muy caluroso y muy, muy, muy fuerte desde aquí. Y mucho ánimo. Gracias, les transmitiré tus vibraciones. Bueno, las podrán escuchar. La verdad es que son un equipo fantástico y galopamos fantásticamente gracias a que todos vamos al mismo ritmo. Pues bueno, oyentes, hasta aquí el episodio de hoy. Estos episodios de verano, en el cual vamos a tener unos Linux Connection, unos Summer Connection, podríamos decir, y que la verdad que vamos a disfrutarlo mucho. Recuerda que este episodio y todos los de Podcast Linux tienen una licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, y que toda la música que estás oyendo es Creative Commons también, que te puedes pasar por las notas del programa para conocer a sus autores. Puedes contactar conmigo por Twitter, Mastodon, archive.org, Telegram, YouTube, como Podcast Linux, y el correo podcastlinux@vpodcast.net. También tengo la web vpodcast.net/podcastlinux y el blog podcastlinux.com. Si quieres ser de los primeros en tener los episodios una vez se publiquen, utiliza el feed que es muy importante, feedpress.me/podcastlinux. No te olvides tampoco que estoy en iVoox y en iTunes y que todo WePodcast está alojado en neodigi.net, nuestro proveedor de confianza de habla hispana. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Alejandro, un placer. Un placer, gracias. Pues bueno, Linuxero, Linuxera, hasta otra. Un abrazo muy fuerte. Chao. avpodcast.net. Red de podcasting.